nutrición, la salud y la educación. Un polo de construcción popular integrado por la Cooperativa Gráfica Patricios, Centro de Salud número 46, Escuela Trabajadores Gráficos y Radio Gráfica, FM 89.3. Mundo Patricios. Desde diciembre del 2003, junto a la comunidad del sur de la ciudad. Radio Gráfica. Radio Gráfica. FM 89.3. Radio Gráfica. En movimiento. Fin de espacio publicitario. Ya comienza. Abramos la boca. Expropiese. ¿Y ese edificio? Todo el pueblo quiere una voz. Todo el pueblo quiere una ilusión. Bienestar, techo de comer, un empleo y la seguridad. Que no vuelva más. Quiero ver sus huesos pudrir en la jaula de Olmo. Dieciséis minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Arrancamos una nueva hora aquí en Radio Gráfica, un nuevo programa de Abramos la Boca como todos los días. Como siempre, mi nombre es Mauro Cavalín y los voy a acompañar hasta las 18 horas. 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos una hermosa tarde de primavera, diría yo, no de otoño, pero estamos en otoño y no hay que desmerecerlo. Una hermosa tarde de otoño aquí en la ciudad de Buenos Aires. Te hablamos, te comunicamos, compartimos contigo desde el sur de la ciudad de Buenos Aires, del barrio de Barracas, La Boca, aquí justo en el medio, ¿no?, en la avenida Patricios. Pero si el Televín nos tuviera que decir dónde estamos, estamos en Barracas, porque estamos del otro lado de la avenida Patricios. ¿Cómo anda, Juli? ¿Todo bien? Bien, pulgar arriba de nuestro operador y artístico, nuestro operador técnico y editor artístico, así está bien dicho, ¿no? Julián Pelliza es claro. Él. Está Camila Cataño en la producción de Abramos la Boca, como todos los días. Le mandamos un beso grande a Cami, que está con otitis. ¿Es así? Otitis, ¿no era el diagnóstico médico, Juli? Bien, a cuidarse. Nada de escuchar fuerte Abramos la Boca, despacito. Despacito y con la radio, ¿no? Con los auriculares. Así hay que cuidar esas orejillas. Aquí estamos, como siempre, como todos los días, hasta las 18 horas, con mucha información, con muchas cosas de las cuales tenemos que hablar contigo, con ustedes, compartir y también invitarlos a que hagan con nosotros Abramos la Boca, como hacemos todos los días, ¿no? Ustedes nos pueden escribir y comentarnos, por ejemplo, con la consigna del día de hoy. 2150-7456 es el teléfono fijo. Con ese hablan con Julián y también conmigo. Y al 1550-12-3589 nos escriben, nos mandan mensajitos de WhatsApp, también mensajes de voz y los pasamos al aire. Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. Así es, hoy es el Día Nacional del Desarrollo Científico y Tecnológico Espacial. ¿A quién subirías? ¿Cómo? Claro, claro. Un sistema de vuelos espaciales. Claro, así es. Por favor. Mediante el cual daría una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba. Quizás. Esas naves espaciales. ¿Qué harían? Van a salir de la atmósfera. ¿A dónde? Se van a remontar a la estratosfera. Bien, a la estratosfera. Y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. Bueno. De tal forma. Que en una hora y media. Hora y media. Podemos estar desde Argentina, Chacomús, en Japón, en Corea. Japón, o en cualquier parte. Una de George Lucas, claramente. Una de George Lucas y Han Solo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, ¿a quién subirías a un cohete para que no vuelva nunca más? Como decimos en la artística, ¿no? ¿A quién subirías a un cohete? ¿O con quién te subirías a un cohete para no volver nunca más? Ay, mirá que cómo transformé la consigna en todo una ternura. ¿A quién subirías a un cohete para que no vuelva más? ¿O con quién te subirías a un cohete para no volver nunca más y viajar? Tipo, Sig Stardust por el planeta, por el mundo, como hizo también alguna vez el ¿cómo se llamaría? El astronauta. ¿Cómo se llamaría el personaje del anillo del Capitán Beto. Porque no tiene nombre. David Bowie le pone a Ziggy Stardust un viajante interplanetario en nombre. Pero el flaco no le pone. El Capitán Beto, todos hablamos del Capitán Beto, esa hermosa canción. Claro, el Capitán Beto será. Está bien. Es el Capitán Beto, sí, señor. El Capitán Beto. Bien, nunca lo había pensado de esa forma. Me había quedado con el nombre de la canción, pero claro, lo dice, claro, maneja la nave. Es el Capitán Beto. No digo más, retiro todo lo dicho. Bueno, ¿a quién subirías a un cohete para que no vuelva nunca más? ¿O con quién te irías en un cohete al espacio a descubrir el espacio y no volver nunca más? Bueno, hay dos formas de interpretar esta consigna en el día de la fecha. Al 1550 12 35 89. Ahí podés llamar y participar de Abramos la Boca con la consigna o opinar libremente de todo lo que está pasando en Argentina. Si saliste a correr anoche, por ejemplo, estuvo más tranquilo, creo, anoche. ¿Qué opinás de la estatización? Primero la intervención y después la apropiación de Vicentín. Todo un debate, ¿no? Que tiene muchas aristas y del cual vamos a hablar en un ratito nada más. Y otros tantos temas que tenemos para debatir con ustedes. Es momento de invitarlos a quedarse, como siempre, hasta las 18 horas y decirles buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Saluda a Mauro Cavalli. ¿Qué tal, Mauro? Muy buenas tardes, ¿cómo buenas estás? Buenas tardes, Camila te saluda. Hola, buenas tardes, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes, Camila, Mauro. ¿Qué tal, Mauro? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Gracias, Mauro. Buenas tardes para vos y bueno, para todos los oyentes. Hola, Camila, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cómo te va, Mauro? ¿Me escuchas bien? Perfecto. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Cómo andas, Mauro? Sí, soy un oyente del programa. Buenas tardes para vos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes hola. Para todos los oyentes. Buenas tardes. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados 5 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires, y vamos a recorrer las entrevistas más destacadas en la mañana de Radio Gráfica. Y comenzamos, como todos los días, con Punto de Partida. Allí entrevistaron a Maximiliano Gómez, él es delegado de la empresa cordobesa Molinos Minetti, y explicó el conflicto que están teniendo actualmente y cómo afecta a los trabajadores cordobeses y tucumanos. Nosotros estamos con este conflicto desde el mes de agosto del año pasado, y ya venía relativamente en conflicto en los últimos 2 años y medio. Empezó todo esto con atrasos de sueldo, falta de pago de aportes, y finalmente desde agosto para acá se desató, digamos, el conflicto más fuerte con la empresa, que directamente no pagó más los sueldos. Y luego de que la empresa se ausentó, no apareció más en todo lo que es esta audiencia de este ministerio y todo eso, ya cuando vino con despidos para la totalidad de los trabajadores y un concurso preventivo inmediatamente después de todos los despidos. También en Punto de Partida entrevistaron a Carlos Alberto Lucero, él es periodista del periódico El Departamental de Santa Fe, y comentó las reacciones del pueblo santafesino ante la intervención y proyecto de expropiación de la empresa Vicentín. Lo escuchamos. Ayer hubo una movilización en apoyo a Vicentín, en apoyo a que no se haga la expropiación. Vicentín tiene una parte que es en Avellaneda, donde nació, donde están los titulares de la empresa, la familia de Vicentín, que obviamente 90 años de trabajo, de esfuerzo, que ha crecido y que tiene un arraigo muy, muy, muy profundo en el lugar. Eso hace que la gente se adhiera, estoy hablando de 3.000 personas que han salido en la ciudad esta de tiene 30.000 habitantes, a de alguna manera respaldar a la empresa para que no se esté intervenida. También en Desde el Barrio entrevistaron a Gervasio Muñoz, el expresidente de la Federación de Inquilinos Nacional, y se refirió a los puntos relevantes de la nueva ley de inquilinos, la cual se va a discutir mañana en el Congreso de la Nación. Escuchamos a Gervasio Muñoz. Sobre todas las cosas, lo que hace es equilibrar un poco la relación del inquilino con el mercado inmobiliario. ¿Por qué te digo esto? Porque se baja muchísimo la cantidad de guita que hay que pagar para ingresar al alquiler, porque nosotros quisimos fue que ahora se tenga que pagar un mes de depósito por los 3 años de contrato, y ese depósito se tiene que devolver actualizado de la misma forma que se actualiza el alquiler. Entonces no perderíamos ese dinero, no serviría para poder alquilar en otro lugar. También lo que hace esto es registrar todos los contratos de alquiler en AFIP, y yo creo que esta es una de las grandes transformaciones, te diría, no tanto para los inquilinos, sino para blanquear el mercado inmobiliario, y entonces sí que el Estado pueda tener políticas segmentadas. O sea, van a saber, el Estado va a saber quién alquila, en qué condiciones alquila, y entonces se va a poder tener políticas direccionadas para el sector. Regulamos el precio por un promedio entre inflación y salario. Ya dejaría de tener el poder de decidir el precio el mercado inmobiliario de forma completamente unilateral. Escuchábamos las entrevistas más destacadas, las noticias más profundizadas en la mañana de Radio Gráfica. Y ahora, como siempre, vamos a recorrer el mundo con efeméride musical. En este caso vamos a escuchar a alguien quien nació en el año 1931 en la ciudad de Juazeiro, en el estado brasileño de Bahía. Estamos hablando del músico y compositor João Gilberto, uno de los creadores de la bossa nova a fines de la década del 50, junto, por ejemplo, a Tom Jobim o Vinícius de Moraes y otros jóvenes artistas de la zona sur de Rio de Janeiro. Vamos a escuchar esta hermosa canción de João Gilberto que se llama Chega de Saudade. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. Mas se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços são de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim. Abraços e beijos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Não quero mais esse negócio de você viver assim. Vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse negócio de viver longe de mim. Bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 20 grados la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Vamos a recorrer, como siempre, como todos los días, las informaciones que tienen que ver con la salud, en este caso con la pandemia de coronavirus, porque en el día de hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti, confirmó el primer caso de coronavirus detectado en Formosa. Se conoció ayer por la noche esta información y explicó que se trata de un paciente importado debido a su migración interna, y destacó que no tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria en el país. La escuchamos. 1.141 los casos confirmados en la fecha de ayer con respecto al diagnóstico de coronavirus en la Argentina. El 47% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 48% en la provincia de Buenos Aires, 2,5% los nuevos casos en el Chaco y 1,1% en la provincia de Río Negro. 24.761 los casos totales confirmados en el país. No tenemos nuevas áreas de transmisión comunitaria. Los casos que se fueron confirmando son casos importados relacionados con la importación o en conglomerados. El caso que detectó en forma muy precoz y pudo aislar la provincia de Formosa, se trata de un caso que viene de un área de circulación, se trata de una migración interna, así que Formosa, la provincia, se está trabajando fuertemente en el aislamiento y el control de los contactos contactos estrechos de este nuevo caso confirmado. En relación a las actividades recreativas, en relación a las medidas correctivas que se realizaron ayer en la ciudad de Buenos Aires y las recomendaciones que están vigentes para las actividades recreativas y deportivas en todos los departamentos del país que están en distanciamiento social preventivo y obligatorio, y hay algunas actividades autorizadas, y en las que están en aislamiento y han sido eximidas algunas actividades por las autoridades locales, volver a recordar la importancia del rol individual, la importancia de la percepción del riesgo y de el criterio de una actividad, aunque esté autorizada, si en ese momento hay alguna situación que nos genera alguna duda o donde hay muchas personas, donde no se están cumpliendo las recomendaciones, la posterguemos o cambiemos el recorrido para poder no solamente estar seguros en forma individual, sino también colaborar a minimizar el no cumplir las recomendaciones en relación al distanciamiento social y que se acumule un número muy importante. Escuchamos a la autoridad sanitaria en el día de hoy con todas las informaciones.